Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 68 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 29 de julio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura se viste de fiesta por su aniversario número 70. Como parte del Cine Club de la Casa 2014, se presenta Fútbol en el Cine, diversas miradas. Se realizó la rueda de prensa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo de los 70 años de su fundación. Muestra pictórica de alumnos del Centro de Promoción Artística. En el ámbito internacional conocerá que se presentan nuevas propuestas fílmicas durante Semana de Cine Cubano en México. Celebrarán en India Centenario de Cortázar. Teatro Colón de Bogotá apuesta al talento nacional y presentarán obra teatral Hamlet en Ruinas Mayas de Copán, Honduras. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1525, en el actual territorio de Colombia, el adelantado sevillano Rodrigo de Bastidas funda la ciudad de Santa Marta. En esta fecha, pero de 1844, fallece Franz Xaver Wolfgang Mozart, compositor austríaco. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. Con la proyección de las cintas Avan Station y la película de Ana, continuó en México la Semana de Cine Cubano, una muestra que recoge producciones recientes de la isla caribeña. El ciclo, inaugurado hace 4 días en la Cineteca Nacional con la presencia de las actrices Mirta Ibarra e Idalmis del Risco y el guionista Senel Paz, brindó con el primero de esos filmes una atractiva propuesta para el público de todas las edades. Dirigido por Ian Padrón, el largometraje narra la amistad entre Carlos y Mayito, dos compañeros de escuela que enfrentan realidades totalmente diferentes en la misma ciudad, pues mientras uno goza de la acomodada posición de sus padres, el otro vive en la marginalidad. India. La India tendrá una excepcional ocasión de acercarse a la obra de Julio Cortázar con la celebración el próximo mes de diversas actividades por el centenario del excelso escritor argentino, informó ayer el Instituto Cervantes de Delhi. También patrocinada por la Embajada de Argentina, la evocación tendrá su momento culminante el 26 de agosto, día del natalicio de Cortázar, con una mesa redonda en la que 3 insignes profesoras universitarias indias disertarán sobre la cosecha literaria del célebre escritor suramericano. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país, sin murallas. De todos los ecuatorianos, negros, blancos, cholos, indios, mestizos, todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad Cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se viste de fiesta por su aniversario número 70. Stephanie Flores con detalles. La fiesta por el 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión arranca este miércoles 30 de julio con el primer festival de música de cámara que se realizará a las 19:30 en la Sala Jorge Icaza. Para iniciar el festival se presentará el cuarteto de clarinetes Capriz. Esta agrupación está conformada por Sixto, Dani, Milton y Diana. El Cuarteto Capriz inició sus actividades en 1996 y actualmente trabaja de manera conjunta con el Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También intervendrá el Quinteto de Vientos Maderas Mitad del Mundo. Este grupo está conformado por jóvenes músicos profesionales. El evento del día miércoles se cerrará con la intervención de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un grupo musical conformado por miembros de la institución, que son además músicos profesionales de gran trayectoria musical y artística. La Camerata de la Casa de la Cultura ofrece un repertorio diverso de música académica, dando énfasis a la música ecuatoriana. El primer Festival de Música de Cámara continuará con intervenciones de varios grupos musicales el jueves a las 19:30 y el viernes a las 19:00 en la Sala Jorge Icaza. Reportó para Identidad Stephanie Flores. Por estos días usted puede asistir a la muestra pictórica de alumnos del Centro de Promoción Artística. Conozcamos los detalles con Osvaldo Mantilla. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inauguró la muestra pictórica de los alumnos del Centro de Promoción Artística, año lectivo 2013-2014, en el local del Centro de Promoción, ubicado en el Parque Elegido. La muestra consta de obras pictóricas de 55 alumnos que trabajaron durante un año en distintas técnicas de pintura. Un total de 80 cuadros serán expuestos hasta el 8 de agosto. Fernando Venegas, director del Centro de Promoción, al tomar la palabra, felicitó a los alumnos participantes por entregar este trabajo artístico al público capitalino. Escuchemos sus declaraciones. Quisiera decirles que este Centro de Promoción Artística ya cumplió 45 años de vida. Hemos trabajado, y compañeros también que ya no están en este planeta, por el Centro de Promoción. Se ha hecho labor artística y es el único sitio, diríamos, aquí en la ciudad de Quito, donde se imparte el conocimiento, en este caso, de dibujo y pintura. El presidente de la Casa de la Cultura, escritor Raúl Pérez Torres, afirmó que con esta exposición se está enseñando a sensibilizar a los niños, a los adultos, ya que el arte sirve para aquello, hacer más buenos, más fraternos. Creo que es un trabajo importantísimo. El arte sirve solamente para sensibilizar nuestros espíritus, para hacernos más buenos, más comprensivos, más fraternos. Recuerdo en París alguna vez ganó un premio un niño, qué sé yo, de 10, 11 años, y le preguntaron que cómo así, cómo, por qué pinta tan bello. Él dijo, yo solamente pienso y luego trazo una raya sobre mi pensamiento. Quienes gusten de la pintura pueden acercarse al local ubicado en el interior del Parque Elegido a degustar de esta muestra colectiva que estará abierta al público de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador. Organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 1 de agosto desde las 9 de la mañana y durante todo el día en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El alfarismo en la historia política del Ecuador. El pensamiento político de izquierda. Partidos, movimientos y pensadores. La epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político. Fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador. El 1 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Radio Casa de la Cultura.

Los detalles con Patricia Robalino. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó la rueda de prensa que contó con la presencia de periodistas de los diferentes medios de comunicación, prensa, radio y televisión. En la misma se dio a conocer los detalles de la programación que se desarrollará del 1 al 13 de agosto en los diferentes escenarios de la institución. El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, en la rueda de prensa dijo: Me parece muy dignificante para la patria saber que una institución como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, creada hace 70 años, en 1944, bajo una premisa filosófica inteligente, lúcida, de Benjamín Carrión, nos ha permitido tener un espacio público, autónomo, libre de la expresión más grata, más profunda, más inteligente, más ecuánime, más equilibrada de lo que es la cultura ecuatoriana, de lo que significa para la patria la cultura ecuatoriana. Nosotros siempre hemos dicho, y lo hemos dicho en Cuba, y lo hemos dicho en Venezuela, y lo hemos dicho en Nicaragua, que para que una revolución sea, nunca puede olvidarse de una revolución cultural. De esta manera, la Casa de la Cultura da inicio a sus festividades para celebrar los 70 años con una amplia programación en la que se rendirá homenaje a nuestra institución. Los artistas y gestores, con su talento, demostrarán lo mejor de su arte en estas jornadas. Invitados cordialmente a participar de todos estos actos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Como parte del Cineclub de la Casa 2014, se presenta Fútbol en el Cine, diversas miradas. La precisión informativa la traen Yesmani Gómez y Jamie Chiluiza. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presenta la película Mete Gol, dirigida por Juan José Campanella. Comenzamos la semana con una buena nueva para el cine deportivo, que tanto énfasis ha tenido en los últimos tiempos. Les comentamos. Con el propósito de hacer del séptimo arte también una fiesta deportiva, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura inaugura en su sala desde hoy el ciclo Fútbol en el Cine, diversas miradas. Esta jornada para cinéfilos y amantes del deporte comienza con la proyección de la película Mete Gol, del reconocido cineasta Jorge de Diego. Esta cinta aborda la historia de Amadeo, joven que vive en un pueblo pequeño y anónimo, trabaja en un bar, juega el Mete Gol mejor que nadie y está enamorado de Laura, aunque ella no lo sabe. Su rutina sencilla se desmorona cuando Grosso, un joven del pueblo convertido en el mejor futbolista del mundo, vuelve dispuesto a vengarse de la única derrota que sufrió en su vida. ¿Qué sucederá? Las respuestas a esta pregunta, además de un conversatorio, es la cita a la que les invitamos en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, desde hoy martes a las 6:30 de la noche. Recordamos que la entrada a estos eventos que promueve la Casa de la Cultura es absolutamente gratuita y parte de la iniciativa constante de esta entidad por acercar el arte al pueblo. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza y Yesmani Gómez. Identidad. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una costumbre alimenticia muy tradicional de la Sierra Andina del Ecuador, o como lo llaman en la actualidad, gastronomía ancestral andina. Con olor a madrugada y campo, con frío y penumbra, empieza el ritual para la recolección del catzo, palabra quichua que en castellano significa escarabajo, y su nombre científico es Plusiotis argenteo. Existen catzos blancos, negros, rojos, verdes y dorados. Pero, hablando del catzo blanco, que es comestible, especialmente en la Sierra Andina, me atrevería a decir que ha desaparecido muchísimo, no solo el bicho, sino la tradición. La invasión del hombre que ha utilizado su hábitat natural en la construcción de viviendas o industrias, cambiando el panorama de rural a urbano, de la vegetación al cemento lo han desplazado, provocando el decrecimiento de la población de estos apetecidos bichos que se incluyen en la inmensa biodiversidad de la fauna de nuestro país. Los indígenas originarios, antes de la llegada de los incas y los españoles, ya lo utilizaban como alimento sagrado. Sus alas se utilizaban como láminas de adornos o para aretes de las mujeres. Pero también la presencia de estos escarabajos anunciaba la temporada de siembra en septiembre y octubre. La abundancia o escasez de cactus se relacionaba con el tipo de producción agrícola que se tendría en el año. Viven en terrenos naturalmente fértiles. Primero son un huevo, una larva, un gusano y un cactus. Viven entre 35 y 40 centímetros bajo tierra. La diferencia entre los escarabajos solamente está en el color, pero lo comen el rojo y el blanco. Sin embargo, a la hora de elegir el blanco, tiene la preferencia, es especial y apetecido. Estos salen después de un día de sol y cuando en la tarde o noche anterior, indefectiblemente llovió. Entonces, alrededor de las 5 de la mañana, casi seguro empezaremos a escuchar sus ruidosas alas y su zumbido. Emergen de la profundidad del suelo. El tiempo estimado de vuelo y recolección es alrededor de 15 a 20 minutos nada más, por lo que hay que darse prisa para agarrarlos. Es cuando los expertos habitantes de las comunidades indígenas y la población aficionada de estos manjares, en absoluto silencio, los esperan para recolectarlos. Pero ojo, les gusta el agua, pero no tanta. Si hay un aguacero torrencial o casi una tormenta eléctrica, estos no saldrán, se quedarán cómodamente en su madriguera. Para recolectar y conocer de esta tradición de comer cactus, los expertos nos dicen que esperemos a septiembre y octubre, cuando las primeras lluvias caigan y refresquen el pasto, que es la superficie fresca, llena de humedad y rocío que les espera a estos pequeños manjares que vuelan a solo 30 centímetros del suelo. Si los quiere probar, entonces a madrugar se ha dicho. Y espere la continuación para conocer cómo los preparamos. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro. Danza. Feria de libros. Artesanía. Rock. Culturas ancestrales. Música. Y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Casa de la Cultura se viste de fiesta por su aniversario número 70. Como parte del Cine Club de la Casa 2014, se presenta Fútbol en el Cine, diversas miradas. Muestra pictórica de alumnos del Centro de Promoción Artística. Se realizó la rueda de prensa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo de los 70 años de su fundación. En el ámbito internacional conoció que se presentan nuevas propuestas fílmicas durante Semana de Cine Cubano en México. Celebrarán en India Centenario de Cortázar. Teatro Colón de Bogotá apuesta al talento nacional y presentarán obra teatral Hamlet en ruinas mayas de Copán, Honduras. Llegamos al final de la emisión número 68 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos.